Si tú me dejas te daré, daré, daré. Te juro que no acabaré, paré, paré. Hay muchas pero yo fui la que te gané. Esta noche de todo se vale. Calypso, me pongo pa' ti, te conquisto. Por ti a los demás dejo en visto. Depende del clima me visto. Y este sol está brutal. Calypso, me pongo pa' ti, te conquisto. Por ti a los demás dejo en visto. Depende del clima me visto. Si tú te quedas conmigo volando toda la noche, cerquita de mí al ritmo de amor y derroche. Lo que me pidas yo lo haré. Donde tú vayas llegaré. Toda la noche te daré. Calypso, te daré. Calypso, un, dos, tres. Calypso, un, two, three. Calypso, one, two, three. Calypso, te daré. Con el mío es un problema. Tienes algo que no tienen los demás. Acércate más, ya, ya, ya. Acércate más. Tu cuerpo con el mío es un problema. Tienes algo que no tiene la demás. Calypso, te he visto bailando, partiendo la disco. Conmigo no te pases delito. Tranquilo, vámonos despacito. Calypso, te he visto bailando, partiendo la disco. Conmigo no te pases delito. Daré. Calypso, un, dos, tres. Calypso, un, two, three. Calypso, one, two, three. Calypso, te daré. Calypso, un, dos, tres. Calypso, un, calypso, one, two, three. Calypso, te daré. Yo tengo lo que tú buscas. Calienta tanto que asusta. Y sabes lo que te gusta. Te gusta, te gusta. Prendiendo fuego en el suelo. Dando estrella en el cielo. Y te diré lo que